mi pelo, idiota. Luego tenemos otra que también es mi predicción. Otra que también. Tengo un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Vamos! ¡Vamos a la cama! Ya estuvo bueno de ver tanta tele. Ya mejor quédate aquí conmigo en la hora de la meme, que ya va a comenzar. Pues es tu programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de La Hora de la Meme. Yo soy Marco y hoy en cabina está el señor Jonser aquí echando el cotorreo con nosotros. ¿Cómo está, señor Jonser? Pues en primera, ¿cómo están, gente? Espero que estén muy bien aquí en un lunes. ¿Y cómo está, Machado? Muchas gracias por invitarme aquí a tu bonito programa. Muchas gracias. A tu harto bonito. A tu barrio, como diría a tu harto bonito. Tan chulo, tan de bonito. Exactamente. Y bueno, pues este fin de semana hubo curiosidades por ahí con respecto a las noticias. También estuvo el señor Donald Trump inmiscuido en un nuevo... No es un escándalo, la verdad, cuando no fue en tu año, no fue en tu daño, pero siempre da de qué hablar el copetudo, así que vamos a platicar de esto y muchas cosas más aquí en la hora de la meme, así que no se despeguen, vámonos con más música. Lo que sigue a continuación es por parte de Rihanna, el señor Calvin Harris, así que disfrútenlo. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Estuvimos con esta canción de Rihanna featuring el señor Calvin Harris, disfrutando de buena música este lunes, lunes primero de agosto. Ustedes dispénsense, man. No sé qué pasó en la garganta. Señor Johnson, ¿qué tal su fin de semana? Pues calmado, calmado, relax, relax, como eran los chavos, ¿no? Aunque sea un chavo también. ¿Sí? ¿Chavo ruco? ¿Y usted cómo estuvo todo bien? X es chavo. X soy chavo. Ok. No, pues a gusto, la verdad, un poco atareado, pero todo bien, todo bien. Ahí anduvimos ayudándole a una amiga de un grupo, del grupo llamado Musna. Musna, ayudándole a un eventito que tuvo ahí en Coyoacán, así que... Los invito a que chequen su música. Hay cosas muy buenas ahí en lo que están haciendo. Así que Flavio está en la cabina nuevamente. Está haciendo como tío Lolo, digo, está ayudándonos ahí. Está comiendo cereal. ¿Gelatina de qué? De mosaico. Yo he visto que hacen gelatina de sabores, que hacen gelatina de fruta, pero nunca he visto que haga gelatina de mosaico. O sea, medio terrosa, supongo, ¿no? Pero bueno. Pam, param, pam, pam. Y pues bueno, señor Marco Machado, ¿qué tenemos ¿quién hoy? ¿Quién sabe qué dijo? No lo digamos. Ignóralo, está chavo. Está chavo. Está chavo, si le hace fácil. Está chavo, si le hace fácil. Bueno, pues, resulta ser que el fin de semana hubo un destape de algunas fotos de la ahora esposa. Yo no me atrevería a llamarla esposa porque realmente es como acompañante, una dama de compañía con cierta permanencia. Porque una mujer con esa belleza, habiendo sido una modelo reconocida internacionalmente y habiendo pues dejado una estela atrás de ella de bastante glamour, dudo mucho que le dure mucho el gusto al señor Trump. Bueno, mientras tenga lana, pues no hay bronca, ¿no? Porque estamos de acuerdo que lo que maneja a una mujer tan guapa y pues tan exitosa en cierta manera en su rubro es la lana, ¿no? Es la ternura y las caricias. Ah, no, eso es otro. ¿Qué te trajo a la mente, Johnser? No, pues una canción que me llegó justo al Cocoro. ¿Te llegó al Cocoro? Exactamente. Ok. Bueno, resulta que antes, pues obviamente la chica tenía una carrera bastante destacada en la onda del modelaje y salieron unas fotos donde ella posó completamente desnuda. Ya el New York Post había hecho una publicación pasada donde pues sacaba algunas de estas fotos, pero lo que ahora sí hizo que el señor Trump perdiera el copete por completo fue el hecho de que en estas fotos se le ve interactuar con una chica más en poses bastante sugerentes, señor Johnson. ¿A poco? Entonces sí está un poquito sugestiva la onda. Pero también, ¿no? Se la ponen a pechito. O sea, todo lo que te toma de fotos, pues es obvio que en algún momento se van a filtrar. O sea, claro, tampoco lo vas a tener en tu caja fuerte. ¿Sí? ¿Para qué te las toman, no? Si no se van a filtrar. Sí, ¿para qué nos invitan si ya saben cómo son? Exactamente, exactamente. Pero aquí el punto es que al parecer esta publicación no le cayó nada bien al señor Trump y ya está tomando acciones legales hasta donde sabemos. Espero que todo se quede en un rumor porque a final de cuentas, y lo dije al principio de esta emisión, lo que no fue en tu año no fue en tu daño. Entonces a final del día si la señorita se sacó 20,000 fotos con una mujer o con 20 negros tirados en una cama a un lado de ella, pues mientras no afectaran al señor Trump, creo que a final de cuentas no tendrían por qué molestarle, digo. Todos tenemos un pasado y... Exactamente, ¿no? Y pues, realmente... Y aparte era parte de su chamba. Es una cosa como muy artística. Las fotos están tomadas... Quiero pensar que van con el contexto de alguna campaña publicitaria. Una de las fotos es la más sugerente porque sí están las dos chicas completamente desnudas, tiradas en una cama, abrazadas una de la otra. De hecho, las modelos están completamente... empiernadas sí, sería yo creo que la foto más, la descripción más sutil, más tranquila, sí. Y pues ahí se presenta a la señorita Melania, ahora de apellido Trump, que en ese momento ocupaba su apellido de soltera, que era Cagnus, sí, creo que sí es la pronunciación como correcta. Cagnus, pero con U. Y estaba acompañada de otra modelo. Y como les decía, pues hacen una sugerencia bastante interesante con respecto a la posición en la que están. Es un medio desnudo, no es un desnudo total, solamente se ve pues en posición de topless la foto. No hay mucho que resaltar, tal vez el abrazo es lo que está como más sugerente, la posición en la que ellas están, pero al final del día no es nada que escandalice realmente. Digo, tienen completamente el contexto artístico, como si se le podría llamar de alguna manera, si lo habríamos de justificar de alguna manera, sería que pues son fotos artísticas. Digo, al final del día el señor Trump tendrá que tomar las medidas que tenga que tomar contra quien deba de tomarlas, pero la misma Melanie aseguró que esto es belleza y no pornografía, y tiene mucha razón, la verdad. Dice ella misma que siempre amó a las mujeres juntas porque estuvo con muchísimas mujeres que deseaban un ménage à trois. Así que, pues ahí está la declaración de la señorita Melania. Y pues, es muy sugerente también el título de la publicación, que dice Ménage à Trump, refiriéndose a estas ondas de donde se incluyen a más de dos personas dentro de un encuentro sexual. Ménage à Trump. Ménage à Trump sería la pronunciación correcta, pero aquí es Ménage à Trump, haciendo referencia al señor copetudo que está presente en esta última campaña para elegirse como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Señor Johnson, usted es muy joven con respecto a estas ondas, pero pues ya los medios de comunicación y todo han despertado en usted cosas que pues no deberían estar todavía despiertas, y es un barbaján de primera clase usted, señor Johnson. Entonces, okay, ¿qué opina al respecto? Bueno, pues las saetas son horneadas. ¿Qué opina usted al respecto, señor? Llegara a tener algún momento una novia famosa, si su programa de videojuegos algún día saliera a la luz y usted se volviera famoso. Exacto. Exacto. Ver futuro muy cercano. Y tuviera bien, pues, contratar a una supermodelo como acompañante o bien hacerla su esposa. Si en algún momento de su vida ella hubiese tomado fotos de ella o le hubieran tomado fotos pues, en esas sugerencias, ¿a usted le afectaría en algo? Pues no, porque, o sea, es su cuerpo, o sea, no es de mi propiedad como para estarla, no sé, regañando o algo así, o sea, si ella quiso hacerlo en su momento, pues, ¿qué más da, no? ¿Y usted ya hizo fotos así para usted? No, ¿qué pasó? Me han pasado muchas, pero para de mí no. Y me supongo que le han pasado muchas de mujeres. Obvio. Ok. Flavio se las pasa, ok. No, bueno, esto ya se está poniendo muy intenso. Mejor vámonos con más música, porque ustedes, muchachos, se me desatan muy fácil, de verdad. De repente sí me da miedo hacerles preguntas así, con cierto tono. Pero bueno, vámonos con algo que también es del señor Calvin Harris y un acoplado con Disciplines. De esto se llama How Deep Is Your Love. Vamos a escucharlo. I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? How deep is your love? deep is your love? Y ahí estuvo esta participación del señor Calvin Harris con nada más y nada menos que Disciplines. Así que, pues, muy buena rola, ya muy entrera, muy entrera. Y bueno, en todos lados se cuecen habas y resulta ser que también en este festival Lollapalooza que se llevó a cabo los pasados días del 3 al 6 de agosto, del 3 de 6. ¿De agosto? ¿A poco se llevó a cabo? Sí, estoy mal, ¿verdad? Estoy mal en las fechas. Que se llevó a cabo este fin de semana. Es que yo estaba leyendo las fechas próximas del siguiente año que celebrará, exacto, del 3 al 6 de agosto, pero del 2017. Este festival se llevó a cabo este fin de semana y donde, como siempre, tienen grandes patrocinios, tienen bandas emergentes en su playlist, en su organigrama de presentaciones. Y algunas ya no tan underground. Por ejemplo, este fin de semana cerró Lana del Rey el primer día de la emisión a las 9:30 de la noche. Estuvo Lana del Rey y creo que de ellos es la más conocida, por lo que estoy viendo en toda el listado de bandas y de personajes que se estuvieron presentando, por lo menos de este lado de México es de las más conocidas, Lana del Rey, porque, pues, por ejemplo, yo no ubico a Tokyo o a Fire Kid o Techam. A Don Diablo sí está haciendo cosas interesantes también en cuestión electrónica. Bueno, todas estas bandas estuvieron ahí presentes en este fin de semana en el Lollapalooza, pero lo interesante aquí fue que por ahí captaron unas fotos de la hija del señor Obama dándole candela a esta onda del twerking. Para los que no sepan qué es el twerking, explíquele, señor John Cerca, ¿qué es el twerking? Pues no estoy capacitado como para explicar este tipo de tema. Yo creo que hay que pedir solo alguien que tenga experiencia propia, ¿no? En carne viva. O sea, si como por ejemplo Flavio, ¿no? O sea, Flavio nos puede explicar todo lo que da, ¿cómo no? Flavio parece que tiene experiencia en todo eso, ¿no? Bueno, por lo que me platicó, ¿no? De que ya va a clases y no sé qué. Esta sección se llama Échale la bolita a alguien más. Exactamente. Pero bueno, aquí la onda del twerking sería como el perro intenso de los gabachos. Algo así. Nada más que en solitario, ¿no? Sí, porque realmente... En Forever Alone. En Forever Alone, bueno, exactamente. Es el perro, pero offline. Single player. Single player, exacto. Esa sería la aseveración más correcta. Y pues ahí se le cachó a la señorita, hija del señor Obama. Ahorita les paso el nombre. Es Malia Obama. Se le vio ahí dándole duro a estas ondas del twerking. ¿Estaba single player o multiplayer? No, estaba en multiplayer, pero pues estaba ahí con toda la bandera en el relajo y en el cotorreo guapachoso. Pero pues yo sí, ahí sí tengo mis... Mi queja principal es, pues, ¿qué tiene de malo, no? El que es importante en este caso, pues, es su jefe, ¿no? Su papá es... De hecho. Si a Obama se le viera haciendo el twerking, pues, también... Pero sí, yo creo que también sería algo, como muy o sea, porque también tiene que haber un respeto, ¿no? Para la familia, la primera familia, ¿no? De Estados Unidos, o sea... Sí, en parte sí, pero, pues, estamos de acuerdo que X... ¿Somos chavos? No, o sea, realmente... es una chaquita, es una chavita que pues quiere vivir la vida loca, eso es un hecho y todos pasamos por esa etapa. El señor Johnson está en plena onda de querer la vida loca, flor de juventud. El otro día se quería subir al Ángel de la Independencia, quitarse la playera y correr alrededor. No sabemos cuál era el contexto. Quería buscar un Pokémon, me dijeron que ahí se encontraba. Y te quitabas la playera, ¿no? Sí, exacto. Como que se atraía así el Pokémon. Con tus olores corporales. Esos Pokémon, ya. Esos Pokémon se llaman chavas, pero... Bueno, les dicen. Y bueno, pues yo no le veo tanta bronca. Como les decía, realmente aquí la onda sería más... pues que hubiera dejado en ridículo a su papá, una onda así. Pero yo creo que está como en la edad de vivir esta zona. Digo, a todos en alguna etapa nos tocaron ritmos de música distintos. Ahora está esta onda del baile del twerking. Sí es muy sugestivo. Sí es así como... Pero pues lo mismo se dijo de la lambada en su momento, del reggaetón, de todo. O sea, todos los bailes que han tenido que ver, que tienen una connotación semi-erótica, porque ni siquiera llegan al erotismo. Exacto. Pues siempre han tenido como su talón de Aquiles. Y en este caso, pues yo no le veo mayor bronca que la señorita Malia Obama, pues haya disfrutado de pasársela bien en este festival Lollapalooza en su emisión 2016, que se llevó a cabo desde el pasado 28 de julio y terminó el pasado domingo 31, cuando les digo, donde se presentan bandas emergentes bastante interesantes, porque es lo que se viene para con respecto a la música. A finales de año es cuando se empiezan a oír estas bandas más fuertes. Después de presentarse en el Lollapalooza, tú ya puedes dar hecho como músico que ya tienes un pie en la fama total. Así que, pues todas estas bandas que se enfrentaron, felicitaciones, lo lograron. Ya están dentro de los carteles mayores de la música emergente en Estados Unidos. Y eso los va a catapultar como ninguna otra. Y con respecto a señorita Malia Obama, pues también felicidades. Qué bueno que vives tu juventud plena y sin complejos, la neta. ¿O cómo ve, señor Yonser? Pues sí, la verdad es que sí. ¿O usted también se siente oprimido con respecto a algunas circunstancias en su vida? No, pero, o sea, yo siento que como es la hija del presidente de Estados Unidos, o sea, no es cualquier chavita, ¿no? O sea, que, pues, que digamos. Uh-huh. Pero también está, se vale, ¿no? Vivir tu juventud como tú quieras, ¿no? Ah, uy. ¿Cuán debe sí, de ser? Exactamente. Y bueno, pues ustedes díganos qué opinan acerca de esa situación. Si se les hace escandaloso la onda de su esposa, del señor Copetudo, Trump, o si se les hace escandaloso la onda de la señorita Obama y todas las ondas presidenciales. Platíquenlo en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Radio TV Croc. Ya saben, ahí nada más hay que agregarle una arroba a Twitter para que haga la diferencia. Y de ahí en fuera, todos nos van a encontrar como Radio TV Croc a donde vayan. Y ya saben, donde nos veamos, así nos saludamos, como decía este personaje de Canal 5. Así que, pues vámonos con más musiquita. ¿Les late? Sí. Y ahí estuvo esto de Disclosure llamado You and Me. Una sugerencia que hace rato me hizo llegar la señorita Amaranta Flores, a quien extrañamos horrores en esta emisión de la Hora de la Meme. Amarantiki, se te extraña mucho, la verdad, aquí con nosotros en la meme. Pero pues ya sabemos que tienes mucha, mucha chamba y pues qué chido la verdad. Qué chidori. Así, qué chidori, como dice el buen Jonser. Y pues resulta ser, señores, que en Noruega se están planeando cosas bastante interesantes, ya que acaban de anunciar. Sí, estos señores nórdicos que no nada más saben hacerle a los vikingos, ni a crear series como Juego de Tronos y todas esas ondas. Bueno, ellos no la crearon, pero bueno, tiene que ver en el contexto histórico con ellos también. Resulta ser que ellos acaban de anunciar que se apuntan para hacer los primeros túneles de tráfico flotantes bajo el agua. ¿What? Yeah. Y esto servirá para ayudar a los viajeros a cruzar fácilmente a través de los diferentes partes que tienen. Es que Noruega está rodeada de agua. De hecho. Entonces, la onda es poderlos comunicar de manera más fácil. Y pues, por medio de estos túneles es lo ideal. Actualmente, la única manera de viajar a través del agua consiste en tomar una serie de transbordadores. Eso que, pues, es el proceso regular, lo que serían como ferries y estas cosas, ¿no? Pero ello consume mucho tiempo. Los puentes flotantes sumergidos traerían grandes tubos que estarían suspendidos más o menos a 30 metros bajo el agua, y cada uno sería lo suficientemente ancho como para tener dos líneas de tráfico. Así como le están escuchando, sería de ida y vuelta el túnel y estaría sumergido a 30 metros bajo el agua, lo que lo hace bastante interesante. Alguna vez también ya se planteó la idea de que haya algunos conductos que conecten países definitivamente, sí, a través del agua, pero es una inversión increíble, ¿no? La onda de estos túneles que les estoy platicando es que no llevarían una infraestructura subterránea, sí, sino que flotarían literalmente. Estarían sostenidos por una especie de flotadores, literalmente, disculpen la redundancia, que mantendrían el túnel, pues, quieto, ¿no? En cierta manera. Sí. Aunque yo siento que también tendrían que planear muy bien esa onda, ¿no? Porque capaz que se va hacia abajo, ¿no? Por los coches, todo eso. Claro, por el peso, calcular pesos. Obviamente estaríamos de acuerdo que no sostendrían el peso, porque el auto está en movimiento. Entonces, uh-huh, nada más es calcular la velocidad en la que pasaría, sí, este peso. Entonces, suena interesante porque al final de cuentas no afectan ecológicamente, no dañarían el ecosistema. Estarían literalmente flotando, no necesitarían más inversión, no tendrían que dañar la cuenca marina, vamos, sí, ¿no? A final del día. La entonces, fauna. Exactamente, entonces eso ayuda mucho a que, pues, sea algo ecológico y permita transportarse. Las fotos se ven increíbles, la verdad, yo les invito a que lo chequen. Esta noticia la publica Punto Geek, el portal de noticias de todas estas ondas frikis que nos encantan, y lo pueden checar para que ustedes vean las fotos y se den cuenta de la infraestructura que se está planeando. Llevaría algunas partes con ventiladores, obviamente tendría que tener una pasadilla o un barandal para que en caso de alguna emergencia pudieras desalojarlo a pie. Entonces, también eso habría que calcularlo, ¿no? En caso de que hubiera un accidente, un percance, cómo sacar un auto, cómo ayudar. La verdad, sí es un trabajo de mucha ingeniería, de mucho coco. Y qué padre que Noruega se esté apuntando para ser los primeros, porque Noruega no destaca mucho por estas ondas, ¿no? Sí, pero aquí hay otro punto, o sea, ¿cómo será construido? En partes. Por lo que dice la nota, irían sumergiendo partes cada vez y nada más se irían, pues, adhiriendo, soldando bajo el agua. ¿Pero cómo se...? ¿Pero no se inundarían? O sea, no se... Es una buena pregunta. Dice la nota que, desafortunadamente, el dificultoso terreno que hay en las regiones en las que piensan hacerlo hace que sea muy difícil, casi imposible, pero están trabajando para que no tengan que depender de un puente ordinario, ya que son demasiado grandes y profundos, lo que les decíamos, no tendrían que afectar el subsuelo del mar, básicamente, sí, para poder hacer un puente. Entonces, es lo que están tratando de evitar. Y estos diseños tienen la desventaja de ser susceptibles a daño ocasionado por clima desfavorable. O sea que están todavía en el estudio de por qué pues si de pronto hubiera un maremoto o un huracán o incluso hubiera una onda sísmica bastante intensa, entonces sí se verían afectados. Sí. Así que pues mucha chamba para los señores que se están lamentando esta onda. Hasta el momento ha destinado 25 mil millones de dólares en fondos al proyecto que espera ser completado en el 2035, ya, de acá hacia nada, ¿no? Sí, ya, la vuelta a la esquina. Todavía hay mucho trabajo duro, dicen los noruegos, para que los ingenieros involucrados creen un sistema que nunca ha sido construido y que nadie está seguro de que se pueda llegar a completar como tal, pero lo tienen buena esperanza en que se llegue a cerrar esta onda. Es interesante pensar que hay gente dedicada a tratar de buscar alternativas para no dañar el ecosistema y poder mantenernos comunicados, ¿no? Claro. En este mundo que cada vez somos más. ¿Cómo ve, señor Jonser? ¿Usted qué propondría? Pues veo muy propondría, bien. Perdón. Pues veo bien, porque tengo lentes, ¿no? Veo bastante bien el tema de los túneles, pero yo creo que promete mucho para estos años, ¿no? Sí, está como muy cercano. Yo creo que necesitarían, no podrían dar una fecha estimada, pensando en todos los inconvenientes que tiene, ¿no? Exactamente. Pero bueno. O sea, quién sabe si para ese año llamar, o sea, todo puede cambiar en un momento sí, a otro. Sí, puede cambiar. Puede ser que encuentren algún material o creen algún material que sea más resistente, ¿no? Flota, y que flote, ¿no? Y que flote, o sea, sin necesidad de los flotadores. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es bastante interesante. Y como les decía, que ningún otro país ha logrado aventarse, pues, hacer algo así, ¿no? Que también eso lo vuelve muy loable. Así que vámonos con más musiquita. Señor Flavio Reyes Escobar, alias el Todas Mías. El Edu Viges. ¡No le saqué! Vámonos con más música. Ahorita regresamos. Lo que sigue a continuación es con la señorita Fergie y la canción se llama Milos. Heard you in the mood for a little milkshake. Welcome to the Dairy Duchess Love Factory. I could whip it up, fix you up straight away. Come on in the front door, leave it at the back door. Whip it, flip it, hey. Been working extra service to give it to you. Didn't mean to make you nervous, you motherfucker. Money. Me and the girls up in the club, hating assholes, but I don't give a fuck. Running amok, owning the spot, buying the bar like I bought all these rocks. I've been working all week. Now where the hell is my drink? Hair and nails on fleek. All my girls on fleek. Cause we I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T. Do you know what that means? Can't see me. B-R-O-K-E. I'm P-A-I-D. Heard about me, I'm saying. You got that, you got that, you got that milk money. Shake. I got that milk money. Ay, cárate, terminó muy fuerte, ¿no? Creo que me hablaban. No, ese contaron el chiste de la madre foca. Ah, sí, cierto. Flavio, ¿tú sí sabes qué le dijo un bebé foca a su mamá foca? What's up, madre? No, ya me callo. A ver, se lo entendió. Pero bueno, mal chiste, perdón, es lunes. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Y bueno, pues, ¿ustedes se han preguntado alguna vez si podríamos crear gravedad artificial? Que ya se hace. No. Que ya se hace en gran medida en los transbordadores y en algunos dispositivos que tienen que salir fuera de la estratosfera, ¿no? Sí. Ya tienen que crear un ambiente simulado para que el cuerpo, pues, no se vuelva loco. Y bueno, esto es un elemento básico de la ciencia ficción, estamos de acuerdo. Y un requisito si vamos a viajar en el espacio, estamos completamente de acuerdo. Así que la pregunta vuelve a ser replanteada. ¿Podríamos o no crear gravedad artificial? Y me refiero a la gravedad del tipo que vemos en las películas como dice en el espacio o en la cápsula de entrenamiento de Dragon Ball Z. Exacto. ¿No? Esa gravedad que puede llegar a ser aumentada. Sí. Que no solamente es una gravedad pues normal, ¿no? Uh-huh. Para el respecto, pues la ciencia ficción es grandiosa para la imaginación y nos lleva a lugares así de plano que nunca podríamos visitar, pero también nos ayuda a entender y percibir que podría suceder que en el futuro computadoras táctiles, la clonación, satélites de comunicación, Skype y puertas deslizadoras mágicas y rasuradoras con 5 cuchillas ya son una realidad. Algún día fueron un sueño de la ciencia ficción. Sí. ¿No? Algún día fueron como una videollamada, ¿no? Sí. Me imagino, me acuerdo más bien que en los años 70 era toda una locura el pensar que puede ser una videollamada, ¿no? O que, por ejemplo, un teléfono, un smartphone, o sea, súper delgado como el que tú tienes, con esa nitidez de colores, con todo eso, o sea, eso nunca se imaginó hace unos años. Por ejemplo, cuando salió el primer smartphone, te decíamos, ah, ¿qué onda con eso? Ya estamos acostumbrados a las teclas, ¿no? Claro. Y ahora ya sale algo así como que si no traes un smartphone, pues ya como que ni perteneces a esta década, ¿no? Sí, por ya así ni decirlo. Perteneces a la sociedad. Como que los avances tecnológicos se ven muy futuristas, pero puede llegar en algún momento dado, sin que nos lo esperemos, hasta que en algún momento dado, pues ya si no tienes ese avance tecnológico, pues ya eres como que lo anticool, ¿no? O sea, se va a convertir en lo normal en unos años, como por ejemplo los hologramas, las inteligencias artificiales, los cuerpos robóticos, muchas cosas. Que por cierto, señor Johnson, ¿ya vio usted Hardcore Henry? No. Hablando de cuerpos robóticos, se la voy a recomendar. Chéquela, está en internet, hablando de cuerpos robóticos, no sé que me acordara, perdón la interrupción. Claro, claro. Chéquela y le invito a toda la banda que cheque Hardcore Henry. En México se llamó Hardcore Misión Extrema. Pero estuvo en sala de cines muy poquito tiempo, estuvo como ni un mes estuvo. ¿A poco? Y es de los productores del Sector 9 y Chappi, de los mismos productores. Ellos mismos crearon esta película llamada Hardcore Henry, donde hablan de un tipo que es un cyborg, pero todo lo ves en perspectiva de primera persona. ¿A poco? Está muy loca, está muy dinámica, se los invito a que la chequen. Aparte te toman elementos de ciencia ficción muy interesantes, incluso tocan la telequinesis. De una manera muy chida, muy locochona. Hablando de eso, por ejemplo, Chappi, puede que en algún día podamos llegar a esa época donde podamos transferir nuestra mente a un cuerpo robótico, como por ejemplo la película de Chappi. Sí. Otro tema que me gustaría tocar es que, por ejemplo, algún día podría ser posible la teletransportación. O sea, ha habido varios casos, pero muy extraños, algunos fake, algunos que no sabemos tiene explicación. Como los rusos, ¿no? O, por ejemplo, ¿has visto el de la mujer que se avienta al metro y aparece atrás? Ah, y aparece atrás. Pero es que fíjate que ahí yo siento que está mal interpretado, porque igual pudo haber pasado antes. Lo donde aparece atrás pudo haber sido desde el principio. No, porque en el video se muestra que lleva zapatos al momento de aventarse y cuando sale ya no tiene zapatos, o sea, ok. Tienes que analizar bien el video y cuando el chofer se baja para revisar encuentra los zapatos de la señora. O sea, es algo muy extraño. ¿Tú qué opinas o qué dirías si, por ejemplo, en algún futuro se podría llegar a ser posible la teletransportación? O sea, ¿lo verás bueno o malo? ¿Qué consecuencias podría haber en ese tipo de cosas? Yo lo vería bueno en cuestión de comunicación, en cuestión de agilizar pues cosas para la gente, ¿no? Por ejemplo, si tienes que viajar a largas distancias, a grandes distancias, pues llegarías en nada, ¿no? Abrir y cerrar. Habría más puntualidad. Habría más puntualidad en cierta manera. Si fuera comercial, porque obviamente un poder así lleva una gran responsabilidad. Como exactamente. Spider-Man, porque de igual manera, ya no lo había planteado Jumper, la película de Jumper. Jumper está muy buena. Jumper nos había planteado la idea de qué pasaría si tuvieras la facilidad de teletransportarte, uh-huh. ¿no? Entonces, hay gente que lo ocuparía para cosas no tan chidas. Pues sí, para robar, pero yo creo que se inventarían sistemas donde te metas a, te transportas a la caja fuerte, pero no te dejes salir, porque si te das cuenta hay como que un sistema en Jumper que ya no te deja teletransportarte, ¿no? Teletransportarte eléctricamente. Yo creo que también habrá ese tipo de cualidades en lugares importantes en los que ya no te puedes teletransportar o que estén bloqueados desde afuera, o sea, ya claro. ¿Me entiendes? Pero estamos de acuerdo que en un principio, por ejemplo, pasaría... Habría un descontrol. Ajá, exacto, habría un relajo, ¿no? Si se volviera comercial, como ha pasado con muchas cosas, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, con... Pues no vayamos tan lejos, con Pokémon Go, ¿no? Sí, o sea... Se les sale de las manos de repente y ya no saben qué fregados hacer, ¿no? Sí, no, ya hay cosas así que ¿qué es que onda con esto? O sea... Pero yo creo que sería algo bueno si hubiera, por ejemplo, alguna generación que tuviera esa habilidad, como por ejemplo de 18 años para hasta 28, pues, pongámoslo así, ¿no? Ajá. O sea, que no cualquiera se podría tener esa, puede tener esa habilidad. Claro, la verdad tendríamos que analizar muchos factores. De hecho, se ha tratado también en muchas películas de ciencia ficción, como por ejemplo en los X-Men, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, ese tipo de poderes, cómo controlarlos. Exacto. Cómo ponerles un alto si realmente no hay nada que lo pueda detener como tal, ¿no? O sea, si hubiera alguien que realmente telequinéticamente se pudiera transportar, o sea, que pudiera desvanecerse de pronto como lo hacen muchos personajes de los cómics. Como por ejemplo este Nightcrawler. Nightcrawler, que de pronto aparece en un punto y desaparece. Uh-huh. ¿Cómo lo controlas, no? ¿Cómo le pones una restricción? Yo supongo que no sería todo rosa, ¿no? O sea, en ese aspecto. Yo supongo que habría limitadores. Que, por ejemplo, no puedes ir a un lugar donde que tú no veas, por ejemplo, que no puedes ir... Ajá, que no conozcas, ¿no? ¿Has visto la serie de Flash? No supongo, claro, ¿no? Ya ves que hay una meta humana, ¿no? Ajá. Que tiene la... Que necesita ver las cosas para poderse transportar. Yo creo que sería así, pero solo que los tengas a visión, no que los recuerde. Yo exacto. creo que sería también un límite, ¿no? Sí. Podría ser una limitante, pero creo que sí ya nos estamos volando y nos salimos del tema principal. Exacto. A final de cuentas, la idea de crear pues una atmósfera artificial o crear gravedad artificial también conllevaría a que la gravedad depende del peso, de la materia, sí. ¿no? De que haya masa para poder atraer a otro cuerpo. Uh-huh. Entonces... suena complicado, pero ya se ha desarrollado en cierta manera. Ahora, lo importante sería, ¿hay planetas que no tienen la misma gravedad que la Tierra? Exacto. Entonces, sería interesante para si en algún futuro esta raza podrida quiere llevar su semilla a otro planeta, conquistar en pocas palabras. Exactamente. ¿Cómo crearías una atmósfera gravitatoria adecuada para esa civilización? Esta pregunta la plantean en una publicación y yo se las hice porque se me hace bastante interesante, porque si nos están planteando ese tipo de preguntas, viene a mi mente que va plan con maña, ¿no? Para ver si hay alguien que la empieza a desarrollar, porque seguramente ya le echaron el ojo a algún planeta, porque saben que tarde que temprano nos vamos a tener que mudar de casa. Es como la película Después de la Tierra, After Exacto. Earth. Que o por ejemplo en Presagio, ¿no? O en Wall-E. Uh-huh. O sea, que este planeta se acabe, acabemos con sus recursos y vayamos por otro. O sea, exacto. Yo como creo se que... ha presentado en un montón de historias, y lo más triste es que nadie se preocupa por hacer nada. Pero lo que hay que pensar algo que no estamos solos en este universo. O sea, yo sí. creo que también habrá ese tipo de guerras galácticas, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. Para conquistar algún planeta. Somos ñoños, denos chance. Pero es que yo sí lo pienso, ¿no? O sea... Sí, sí no está tan alejado, la verdad, pero bueno. Plantéenselo, platíquenelo en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí estamos como Radio TV Clock y nos estamos comunicando con ustedes por estos medios también. Así que les planteamos esta pregunta, háganselo ustedes. Es tal vez un poco... Friki, pero pues de eso se trata, que se salgan de la rutina, que se hagan preguntas fuera de lo normal. Eso trae grandes cambios. Así que vámonos con más música y ahorita regresamos. Dale, Flaps. start a you. Me dumb a sing shubby dubby de do be do. Sound boy a hurt like a Indian Scooby Doo. And if I fussy this we a fi go kill the crew. Sound a go dead right now. Hey, but me say they plan a subtle. Sound in a gutter with a bullet or cutter. Yeah, shut down like shutter. Shut up bust your face pussy whole heart. A flutter suck your mother till she melt me like she fan. While she fire in a subtle. Sound in a gutter with a bullet or cutter. Yeah, shut down like shutter. Shut up bust your face pussy whole heart. A flutter suck your mother till she melt me like she fan. But till you are here, I got them for my to make them fall like domino. Fussy one is me, I run up in a calico. Upset them wicked and them a pressure fussy flow. But in the kitty cat, the only place my Johnny go. If you say never you come, let me give it to you slow. Put you to your bed and I'ma teach you till you know. Music for your push, look how we back in every row. Well, I'm music like that, back in every show. What you say, if you're not subtle, so in a gutter with a bullet or cutter. You shut down like shutter. Shut up, what's your face, what's your whole heart. I've got a suck your mother, did she make you like she fan. Why she fire in a subtle, so in a gutter with a bullet or cutter. Shut down like shutter. Shut up, bust your face, bust your whole heart. I flutter, suck your mother till she melt you like she fan. But while she fire make you, me and Jolly's a make you. While she play a make you, we Jolly Jones a make you. Song boy. So ahí estuvo esto de Major Lazer. Major Lazer con un remix de Jump Around de House of Pain. Ojalá les haya gustado la música que pusimos hoy. La verdad a mí me gustó mucho. Estuvo como muy movidita, como muy a gusto. Para que despierten de este lunes aletargado. Y nada más quisiera despedirme con una noticia que leí el fin de semana. Que el señor Johnson también compartió conmigo hace rato. Y es que el próximo mes de mayo del año siguiente. Ya prácticamente estamos a 8 meses de que se lleve a cabo. Va a llegar a México una convención que ya se venía realizando. Pero ahora tomó una fuerza que no esperábamos. Estoy hablando de la Conque. Se va a realizar en Querétaro, 5 y 6 de mayo, si mal no recuerdo. Lo interesante de esto no es ni la fecha ni el que se vuelva a elaborar esta convención, sino que ahora trae grandes exponentes y el más importante tal vez es el que ya se anunció incluso por medio de video, y es el señor Stan Lee, señor Johnson. Sí, es lo que había visto hace poco. No me esperaba que la Conque, o sea, tomara tal importancia como, por ejemplo, la Mole, porque ni la Mole tiene esa importancia. De hecho, la Mole hizo sus pininos, pero no ha destacado tanto. Como para traer a un... al mero master de masters, ¿no? De Marvel, o sea. Sí, o sea. Y no es una convención muy conocida, así que digamos, pero... Sí, no ha sido la mejor. Promete que este año que viene será la mejor, ya que tiene la está avalada por la Comic-Con de San Diego. Entonces yo creo que de repente dieron un salto, ¿no? Así. Sí, le invirtieron varo, metieron algo... ¿Qué? Flavio que pone esas cosas raras. Que pone ruidos raros, pero bueno. Pues ya se viene esta convención, así que vayan echándole al cochinito porque van a gastar mucho en esta Conque 2017 que se celebrará en el bello estado de Querétaro 5 y 6 de mayo, así que... Si quieren que el señor Stan Lee les autografee ese cómic que tienen escondido abajo del colchón de la abuela, envuelto en 3 kilos de periódico y con hielo para que no le pase nada. Criogenizado, en pocas palabras. Sí, exactamente. Pues es la oportunidad, échele al cochinito y se van a gastar una buena lana en la Conque 2017. Así que ya están avisados. Yo también estoy planeando. Ahí vamos, ¿no? Ahí nos lanzamos a ver qué cosas. Ah, lo importante también es que va a haber cosplayers internacionales. No, pues entonces va a estar padre, ¿no? Que no están todas chubis como las que luego hay aquí en la Mole. Es así medio gastadones, ¿no? Sí. Herido así de... Ah. Oye, pero Naruto era güero, tú eres negra. Sí. Pero bueno, así que pues un gusto de verdad haber estado con ustedes nuevamente. Señor Johnson, gracias por acompañarme en esta emisión de La Hora de la Meme. Muchas gracias por haberme invitado a tu lindo programa, espero que no sea la última vez. Programa. Pues no, es que está no muy lindo, está así, muy bonito. Lindo Flavio, él sí está lindo. No. Bueno, y pues muchas gracias por haberme invitado, espero que no sea la última. Y... Ya, recibe tu programita porque es tu programa. Es tu programa. Flavio, gracias por estar en los controles. Nos escuchamos el día de mañana a las 8 de la noche. Yo soy Marco, esto fue La Hora de la Meme. Bye bye. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the low for a fatty fuck. On some fatty love. Shit, what the fuck you complaining for? Feeling jaded up. Used to trip off that shit I was kicking to you. Had some fun on a run, though I'll give it to you. But baby, don't get it twisted. You was just another nigga on the hit list. Trying to fix any issues with a bad bitch. Didn't they tell you that? said I was a savage. Fuck your white horse and a carriage. But you never could imagine. Never saw you could have it. You needed me. Ooh. With a bad bitch. Didn't they tell you that I was a savage? Fuck your white horse and a carriage. But you never could imagine. Never thought you could have it. You need.